porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! El hermano mayor te está vigilando. Alguna vez una amenaza de un futuro distópico, hoy es una nueva realidad universal en la que todos y todas participamos con nuestros teléfonos de smart y nuestras cuentas de Instagram. Sin embargo, durante años una corriente subterránea rebelde ha rechazado la vigilancia, aprovechando la prevalencia de las cámaras de vigilancia como otra vulnerabilidad más en el sistema de control, y ensayando algunas de las mismas tácticas que los movimientos sociales han empleado recientemente desde Grecia y Eslovenia hasta Chile y Hong Kong. Jura el vendal, jura el rom, jura la trampa español, jura el colua o mi sujón, jura la riba de la fión, jura el germà, jura el trián, jura el fini com el luminant, jura el latín o el normal, hasta ya la mano hidal, jura el ágib o el estiglal, جد الشرميز والسروال جرى رمزالينك الأحوال جد نواسينا وش مازال جرى الباصيز يلعب بالنار جرى القناص رشيد عمار يوجد الزعبة في المخبار وولد القحبة في المطار جرى المبزع والبشبوش جرى الطحانة والترطور جرى الارهاب والدعشوش جرى الغلوش يا كالكبول كالكلوش وكريم العيد مخدور جابوا السلاح حلوا لحدود بعضوا الكعبوتي جاهدون انو شعبيك يا عمي que las cámaras se volvieron lo suficientemente móviles como para tomar fotos de personas sin su consentimiento, golpear a los fotógrafos se ha convertido en un gran pasatiempo, desde celebridades perseguidas por paparazzis hasta civiles que resienten a los equipos de noticias que invaden su privacidad y manifestantes que no quieren ser perfilados. A todo el mundo le encanta golpear a una persona restregándole la cámara en su cara. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que empuja la cámara en tu cara no está allí, solo tú y la cámara? Cada vez que doy la vuelta a una esquina y veo una cámara apuntando hacia mí, en mi mente no puedo evitar escuchar la frase, te tengo. E incluso en nuestros momentos más inocentes, es difícil no sentirse sospechoso. De hecho, para el profesional de seguridad que ve el mundo a través de una cámara de vigilancia, todos y todas son sospechosas. Wajibaj, Ces gens-ci. Estos pensamientos pasaron por mi mente el día en que me topé con un video de YouTube titulado Camp Over 2013. Vi alemanes corriendo por toda la ciudad, derribando cámaras de seguridad, rompiendo las cámaras de vigilancia, pintando todas las cámaras. Dijeron que eso era un juego nuevo y desafiaron a otros y otras a unirse. Me alegra que alguien esté haciendo eso, pensé, e inmediatamente recordé una de las reglas de la guerra de guerrillas. Cada acción debería darte la capacidad de hacer algo que no podías hacer antes. Con esto en mente, decidí que crearía corredores de privacidad en mi ciudad, caminos que uno podría tomar sin aparecer ante la cámara. We'll be right back. Cuando veo cámaras mirándome hoy, todavía siento esa ansiedad inicial. Los estudios han demostrado que los seres humanos se comportan de una manera muy diferente cuando saben que están siendo observados. Intentan más ajustarse a las normas sociales, no sobresalir, se vuelven ansiosos e irritables, pero finalmente se adaptan emocionalmente, aceptando la vigilancia y la ansiedad como normales. Yo también siempre me he comportado de esta manera, mirando hacia adelante, siga caminando, inconscientemente evaluando cómo se pueden interpretar mis movimientos. Pero ahora es diferente. Después del momento inicial de ansiedad, recuerdo que estoy encubierto, conspirando, vigilando de vuelta. En una sociedad cada vez más compleja, el espacio para la desviación individual se vuelve cada vez más pequeño a medida que se nos exige más conformidad. No me refiero a formas superficiales de expresión como el estilo de vestir, el gusto musical, el uso de drogas recreativas o incluso la religión y la preferencia sexual. Se toleran, todo se tolera, siempre que se practiquen de manera que no interrumpan la producción, el consumo o el control social. Quiero decir más bien que nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de expresarnos actuando sobre el mundo, nuestra propia autonomía están muy restringidas. Nuestras mentes se adaptan a estos nuevos juegos limitados de opciones. Empleo, caridad, hambre, o comprar, alquilar, quedarse sin hogar o ser observado, esconderse, cumplir y ser ignorado. Pero a veces nuestras mentes y cuerpos recuerdan que una vez hubo otro juego de opciones, defensa propia, ataque, destrucción, y fue en estas opciones que encontré dignidad. Cuando actúo para las cámaras ahora, mi sonrisa es genuina, no forzada. Sé que volveré para destruirlos, cegando a los cíclopes, destrozando el panóptico, cazando cámaras en la metrópolis. Cremen Think, esto es confrontación de ideas. Thank you. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un fragmento de un texto que estamos sacando de Crime and Thing. Y bueno, precisamente ya que estamos hablando sobre Crime and Thing, vamos a hablar sobre la censura que Facebook está haciendo a crimeandthing.com, este colectivo, y a otras plataformas, otras cuentas que creen que están conectadas con este colectivo y otros proyectos editoriales anarquistas y antifascistas, oficialmente con el pretexto de estar apoyando a la violencia. Es el argumento de Facebook, y lo cual pues no tiene relación, ¿no?, con el verdadero objetivo de acabar con esta, pero sí terminar con los movimientos sociales, esfuerzos de la gente que trata de organizar en sus comunidades, ¿no? También Facebook, bueno, siempre se promueve como un ente que busca asistir a las personas, como esta creación de redes para satisfacer sus necesidades. Y bueno, pues los representantes de Facebook, como ellos orgullosamente promovieron su rol en la revolución de Egipto, y bueno, pues sabemos que también la decisión de prohibir organizaciones de movimiento social demuestra que están dispuestos a jugar un papel para garantizar que las únicas formas de activismo emergente sean aquellas que están beneficiando, ¿no?, las autoridades en turno, en este caso a Donald Trump, ¿no? Bueno, o sea, sabemos que Donald Trump ha demandado esta persecución por meses en sus posts en las redes sociales, donde ha culpado a los anarquistas y antifascistas por las protestas precipitadas y por la violencia en los Estados Unidos. Pues ahí está nuestra solidaridad, y no solamente Crime and Thing, hay otras páginas en Facebook como It's Going Down, que también la bajaron, y sobre todo con los anarquistas es ahorita están haciendo eso. Pero pues es también sobre la, no solo sobre la censura de Facebook a estas páginas que anarquistas y que apoyan a Crime and Thing, sino también la censura digital que está por venir. Estamos tan ensimismados en nuestras redes sociales que ya no pensamos que ya no podemos estar sin ellas, y ya va siendo hora de que pues estemos buscando otras, empecemos a mudar nuestras redes sociales, porque sabemos que la censura digital está aquí y está por venir todavía aún más. Y hay opciones. Ahí está Espora, habrá que checar, pero definitivamente tendremos que empezar a mudarnos de Facebook, de Instagram y todas estas redes sociales que de por sí sabemos que están súper vigiladas y ahora censuradas. En la cuestión musical, escuchamos estas cuatro canciones de Snows. Snows es una banda de hardcore, punk y metal de Túnez, en el norte de África. Snows significa especie en el argot tunecino. Y pues es una palabra que se utiliza muy frecuentemente como una ofensa contra las personas que se desvían de las normas, ¿no?, las normas sociales, las normas religiosas o demás. Y la banda aborda temas sociales y políticos, y como dicen ellos, también está alimentada por las injusticias sociales y políticas en este Túnez post-revolucionario. Y esto, hablo de este Túnez porque esta grabación es del 2019, es muy muy reciente. Esto lo estamos sacando de Snowsland número 1. Escuchamos Yuna, hay Kifech, que es de su primera producción. Y después escuchemos City Arby y Bakukush, que es de la número 2. City Arby es una canción que, como ellos dicen, representa la identidad desfigurada de los habitantes del norte del África. Es un tratamiento histórico del tema de la arabización de los aborígenes y la extensión del dominio islamista sobre la tierra durante los últimos años. Es su explicación sobre esa canción. Y Bakukush esto lo habían lanzado anteriormente en unos sencillos. Vamos a escuchar algo más de ellos con Refuse Resist de Sepultura, este cover que pues le quedó muy muy bien. Y es sí podemos notar ahí el hardcore tirándole más a metal, pero también notamos pues la música originaria de esta región tunecina. Y pues eso es una banda que realmente no hay mucha información, y si bien también es muy difícil encontrar información porque la mayoría está en árabe, hay una entrevista también con ellos y donde dicen que bueno, la primera canción fue lanzada en junio del 2019 y después bueno pues sacaron ya un EP que se llamó Snowsland número 1. Hacen un montón de preguntas. Es una entrevista muy muy corta, pero también refleja como que no quieren dar a conocer mucho sobre de ellos o sobre sus identidades reales, podría ser pues seguramente por la región en la que habitan y pues, no sé, las religiones, las cuestiones políticas de ese Túnez post-revolucionario. También le queremos dar las gracias a Gazen de Award Divided Records, que es un sello que se divide entre Túnez y tiene su sede en Montreal, Canadá. Y bueno, ellos están sacando un montón de música que tiene que ver más con esa región mediterránea. Y ellos sacaron precisamente este disco de Snows, pero también están sacando un montón de cosas de bandas de ese lado del mundo que pues realmente es difícil conocerlas, y creo que si no fuera por este sello que nos está lanzando un montón de cosas, nosotros por lo menos no los hubiéramos conocido. Al igual que por ejemplo hemos puesto a Nuclear Mutants, hemos puesto a Democracia también de Argel, y bandas más que vamos a estar presentándoles a ustedes. Entonces bueno, pues le damos gracias a Gazen también, que también nos contestó ahí, nos comunicamos con él. Y pues vamos a escuchar entonces algo más de Snows con Refuse Resist, este cover de Sepultura, y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Refuse. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. De fondo hemos estado escuchando Asamblea Internacional del Fuego, esta banda al parecer desaparecida oficialmente, esta banda chilena. Y estamos escuchando canciones de Dialéctica Negativa. Y bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a pasar a otra banda, a escuchar algo de... esta queer hardcore band de Londres, con gente de Londres, de Brasil, de España, de las Islas Mauricio. Y esto vamos a escuchar, tres canciones seguidas, porque son canciones muy cortitas. Esta banda se llama Cecilia, de su producción se llama Restaurando el Metal. Vamos a escuchar las canciones de Cecilia Jiménez, Refugiados y Somos Humanos. Estoy casi seguro que se llama Cecilia por Cecilia Jiménez. Cecilia Jiménez, si ustedes recuerdan, fue famosa porque ella fue la persona que restauró el Ecce Homo. Es una pintura de Jesucristo, y pues la restauró y quedó, pues digamos, con una sonrisa enigmática. Y pues aquí ellos agarran el nombre y se pone, ¿no? Cecilia. Estoy casi seguro podría adivinar eso, ¿no? Entonces esta banda, con sede en Londres, pero es multicultural, queer punk y súper rápida y cosas muy interesantes. Bueno, pues canta en inglés, español, brasilero. Pues vamos a escucharlo rápidamente y regresamos. No, de una vez vamos a hacer el comentario. Pues ya saben, ya noticias locales y no tan locales, ¿no? Estoy totalmente seguro que todos y todas sabemos de la violencia que se desató en León, Guanajuato, una manifestación pacífica la semana pasada, de una marcha conformada mayoritariamente por mujeres muy jóvenes y que se llevó a cabo para protestar por un caso de violencia sexual cometido por elementos de la policía municipal contra una joven. Y por supuesto, ¿cómo creen que terminó eso? Pues con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía municipal de León, con alrededor de 23 detenciones arbitrarias. O sea, 23 hablamos porque son las que están, nos enteramos de eso, ¿no? Se habla de testimonios de violencia sexual, testimonios de tortura sexual en contra de algunas jóvenes manifestantes. Bueno, Guanajuato definitivamente es una de las ciudades con más feminicidios en este 2020. Cuando hablamos de feminicidios, siempre es como engañoso, porque Guanajuato encabeza la lista del registro de feminicidios con 172 homicidios dolosos, pero sin embargo las autoridades de Guanajuato solo tienen registro de 8 feminicidios como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente hay muchísimos homicidios, pero no están como feminicidios. Y bueno, Guanajuato, por ejemplo, de 100 de las 172 víctimas de feminicidio tenían más de 18 años, 20 tenían menos de 17, y de resto pues no, simplemente no se tiene dato. Entonces, en este estado feminicida como es Guanajuato y en general toda la República Mexicana, pues en una manifestación pacífica contra la violencia sexual cometida por elementos de la policía municipal, pues la policía municipal de esta manera responde con violencia y violencia sexual y tortura sexual en contra de las manifestantes. Definitivamente este país no cambia, pues hay que hacerlo cambiar. Esta reacción de la policía de León, pues realmente no podría ser de otra manera, porque ellos, como dicen, la policía no es tu amiga, entendámoslo, y como dicen, ¿no? Pues nos cuidamos entre todas, nos cuidamos entre todos, y es como debe de ser. Vamos a escuchar a Cecilia y regresamos aquí con todas y con todos ustedes. En el cuerpo, en las vísceras, en las entrañas, se mantiene el tiempo, en la memoria. We are Cecilia! esto es una mierda. Somos humanos. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a escuchar dos más de Cecilia, de esta producción Restaurando el Metal. La verdad a mí me gustó mucho. Son cinco canciones solamente de este álbum. Ya habían sacado dos anteriormente. Chéquenlo. Y la verdad no sé si en este 2020 estén muy activos. O sea, hasta el 2019 todavía seguían tocando. Vamos a escuchar la canción Solo se vive una vez. Y la otra sería No quieren que seas feliz, solo quieren que estés tranquilo. Vamos a escucharlo y regresamos. Estamos aquí otra vez y vamos a escuchar ahora a esta banda llamada Purga. Es de Brooklyn, Nueva York, con unos latinos allá. Y pues esto es algo de raw punk, totalmente crudo, crudo. Vamos a escuchar tres canciones seguidas porque son muy cortitas. Escuchar Punk Sudaca, Violando y Orando, y una que se llama Víctimas. Y bueno, pues súbanle porque esto es un crudo raw punk. I don't know. Bueno, rápidamente hemos vuelto y nos vamos nuevamente con más, con otras dos canciones, porque todavía nos falta una banda más que queremos pasar algo más de música. Vamos a escuchar Las Posibilidades de una Vida Destructiva y Dynamite Police Station, también con Purga. Purga, pues con estos punk latinos en Nueva York, con a las vocales Diego, a las baterías Mike, en las guitarras Ecro y en el bajo JJ. Pues vamos a escucharlo y ya casi regresamos nomás. Van a despedir. Después de escuchar esta banda Purga, su raw punk y a todo volumen, vamos a seguir en la misma línea. Vamos a escuchar algo de Svavel Dioxide, esta banda de cross divid sueca de Estocolmo, Suecia. Vamos a escuchar dos canciones de ellos para seguir con el volumen alto. Vamos a escuchar a Perros de Guerra y Herejía. Para que, pues ya casi para despedirnos, también solamente queremos enviar los clásicos saludos a toda la gente que nos está apoyando, escuchándonos en el 89.5 de FM y también por ahí en iVoox y en archive.org, donde hemos estado subiendo los programas. Y bueno, pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos. Bueno, ya para despedirnos, también enviar el saludo para Josué y para Julio y para Belén. Es difícil, ahorita yo solamente he estado grabando porque pues estamos grabando de una manera muy primitiva y digamos que solo tenemos un micrófono. No hemos podido vernos, no hemos podido juntarnos, pero esperemos ya pronto hacerlo. Esperemos pronto tener también el dinero para comprar nuestro equipo y poder hacer mejores programas, porque por lo que estamos viendo no tenemos para cuándo regresar en vivo. Así que bueno, pues también un saludo para el buen Julio, que seguramente también estará ahí grabando y ya pronto podremos escuchar un programa de él. También para Josué y también para Belén y bueno, pues todas las personas que siempre están aquí con nosotros y con nosotras. También un saludo para Oriana en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, que nos está ayudando muchísimo con nuestros programas. Y pues no hay más, ya toda la pandilla que siempre nos escucha, Santa María Magdalena, en La Cañada, en Carrillo City, los compas de Celaya, no sé, en fin, pues muchos y muchas. Pues nos escuchamos la próxima semana, seguramente con nueva música. También queremos también poner algo de música del punk, el clásico, ya no hemos puesto nada, pero pues con más calma. Hay más tiempo que vida y pues por parte de nosotros y de nosotras nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos despedimos con Ola de Terror y Treblinka, Belzec y Sobibor, estas dos canciones de Babel Dioxys. Y pues esto fue todo por hoy.